hablo de las mujeres ni con motivo ni con razón, pero hay alguna que otra que se merece su pescozón. Yo sé de una que si un día la cojo fuere la población. Yo la mato, oh, pide perdón, mira qué cosa tiene la vida. Yo la mato, oh, pide perdón. Ayer la vi por la calle y cuando pasaba le dije adiós. Me conoció por la voz. Y ay Dios, ¿para qué fue eso, compa? Esto no deja de decirme, hasta la familia me lamentó. Después se sacó la lengua, se alzó el vestido y lo sacudió. Mira si es bien de Managua que se levanta hasta el camisón. Y luego saca la lengua que hasta mi toto lo hace mejor. El día que yo la coja un poquito fuere la población. Yo la mato, oh, pide perdón, mira qué cosas tiene la vida. Yo la mato, oh, pide perdón. La mato aunque venga el guardia que se le esquina para amar, aunque venga para mí con su mano. Atención, atención, llamando carro número 7, Policía Nacional, bronca, reyerta, escándalo, Prado y Colón. Atención, atención, atención. La mata aunque venga el guardia que